pa' la calle voy. Llévate mi alma si me llega lo peor. Y dale fortaleza a lo mío y su dolor. Y que sigan adelante en la vida con valor. Que me recuerde siempre, les pido el favor. Y una mente perdida, de uno culo arriba. Cruzando la avenida y para los homicidas. Con la R que los cuida en la busta cabe escondida. Y con la parra que los calma y los lleva de la vida. Y 187 copió a la policía. Llegaron una ambulancia por ese homicida. Desde que tenía 11 la vida ha sido muy dura. No le he hecho culpa a nadie, todo fue mi locura. Con mi familia rezando pa' que me entregue al Señor. Y lo más cerca que llegué fue el tiro de un cañón. La calle es una selva de cemento. Y yo le pido a mi papá Dios que me perdone por lo que pasó. Que será la vida que llevaba yo. Y eso es lo que pasa en la vida. Lo que tú haces te regresa para encima. Y donde quiera te espera lo peor. Junio 30 del 80 nació el varón. He chocado con la vida, a mí mi padre me dejó. Criado por la calle, selva de cemento. Somos del barrio, también tenemos talento. La vida no es un juego, soporta lo tuyo. Piensa como un hombre para un mejor futuro. La calle me llama y yo escucho. Soy el callejero de la selva de cemento. He chocado con la vida por cosas que ya he hecho. Yo no me arrepiento, lo hice por derecho. Yo no me complejo, veo un hombre en el espejo. Tengo casos federales de acciones y morales. Puntos decimales de diferentes materiales. El peso de la calle se activa los anormales. Corazón de león como el mío no hay iguales. No resbalen, yo los pillo uno a uno, tiro a tiro. La calle es una selva de cemento. Y yo le pido a mi papá Dios que me perdone por lo que pasó. Que será la vida que llevaba yo. Y eso es lo que pasa en la vida. Lo que tú haces te regresa para encima. Nunca vuelva.